Esto por si usted no lo sabe. Sabido es, sí, que llegando el calor se inicia la temporada de... Claro, usted piensa en piscinas. Le diré otra cosa. Se inicia la temporada de arañas. Y a poner mucho cuidado. Con el cambio de estación, se sacan prendas y muebles que estuvieron guardados durante el invierno, por lo que hay que fijarse en que este arácnido no haya hecho allí su guarida. La mordedura de araña de rincón, a ella nos estamos refiriendo, es un accidente que por lo general ocurre dentro de las viviendas urbanas, mientras en la noche se duerme o al vestirse en la mañana. Es en la época de más calor cuando finaliza su período de hibernación y sale a cazar. Por ello, hay que prestar mucha atención para evitar su ataque. Su veneno provoca, señoras y señores, severas alteraciones vasculares en la zona de la piel afectada. Algunas áreas sufren vasoconstricción y en otras zonas se produce hemorragia, lo que determina isquemia local y la constitución de una placa de gangrena. Gangrena. La forma clínica más frecuente es el loxocelismo cutáneo. Se inicia con una sensación de violento lancetazo doloroso en el sitio de la mordedura. No es picadura, es mordedura e intenso prurito. Dentro de las primeras 24 a 48 horas de evolución, se forma una placa violácea con zonas isquémicas pálidas y áreas hemorrágicas que con el paso de los días se oscurece y delimita. Hago un paréntesis. Estoy usando términos un tanto científicos. Usted los escucha, los anota y va al diccionario. Cierro el paréntesis. En los casos más graves, el veneno se difunde provocando hemorragias y edema en riñón, hígado, cerebro y tubo digestivo. Destruye los glóbulos rojos y la hemoglobina que se libera y puede provocar insuficiencia renal aguda. Esta forma, denominada cutánea visceral, requiere un manejo en una unidad de cuidados intensivos, ya que de lo contrario, el paciente, amigas y amigos, puede fallecer. Pocos hogares se libran de su presencia, puesto que habita entre las regiones de Arica y Parinacota y la de los lagos. Es una especie solitaria y sedentaria, de hábitos nocturnos. Según precisan los especialistas, camina tímidamente por las paredes en busca de moscas u otros insectos. Si durante su recorrido, la sorprende la aurora o es encendida la luz artificial, huye hacia la sombra y se esconde en las prendas de ropa colgadas en la pared o detrás de la puerta. Su presencia es más frecuente en ambientes urbanos, secos y de poca higiene, y es fácil de encontrar en las despensas, detrás de cuadros, entre techo y roperos de las casas, aunque sus telarañas son visibles en los recovecos altos y sombríos. No es agresiva y solo muerde cuando, obviamente, se siente amenazada. ¿En su casa hay una bodega? Escuche, muchas personas ya comenzaron o comienzan cuando llegan los calores a renovar su closet para guardar las prendas de invierno y sacarlas de verano, que permanecieron guardadas por varios meses. También es la ocasión para abrir la bodega y armar los quitasoles, sillas de playa, sillas de terraza, sillas de la piscina y otros muebles. Este recambio puede despertar el letargo, el sueño de la araña de rincón, y por eso la recomendación es realizar un aseo permanente y prolijo de las viviendas, revisar rincones y sacudir la ropa antes de ponérsela. También destruir sus masas de huevos y telas. Al ingresar a un recinto oscuro, sucio, que haya permanecido cerrado por mucho tiempo, hágalo con precaución, iluminando con una potente linterna y provocando ruido de modo de alertar y dar tiempo a este arácnido para que se aleje. Otra medida recomendable es separar las camas de las paredes, evitar que los niños cueguen en el interior de los closets o con cajas que hayan sido previamente que no hayan sido previamente revisadas por un adulto. También es aconsejable rociar arácnidas en sitios de refugio, especialmente sobre las telas, y dejar transcurrir algunos días antes de removerlas. Para terminar, es bueno prestar atención a las posibles vías de ingreso de las arañas a la vivienda, como puertas, ventanas y cualquier pequeño orificio. Temporada de arañas, temporada de tener cuidado. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.